Muchas gracias en nombre de todos nosotros. Muchas gracias. Muy agradecidos que estamos. Muchas gracias. Quien ve esto puede correr el riesgo de sentirse importante. Eso es tremendo, eso de sentirse importante. Hace algún tiempo yo escribí una canción sobre eso, sobre la gente que se podía sentir importante. Es una canción muy sencilla y la montamos con un sentido un poco humorístico. Es una anécdota sobre quien pueda, no sé, envanecerse o algo así y no darse cuenta de dónde salimos todos y a dónde todos tenemos que regresar inevitablemente. Se llama La Escalera.